Las revueltas en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Aborto legal para no morir. Bueno, y los separadores que acabamos de escuchar en este Radioactivas nos adelantan el tema que vamos a tratar hoy, primero de septiembre. Estamos en comunicación telefónica con la compañera Marina García Barros, quien es directora de la obra de teatro Soy Pecadora. Hola, Marina. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias por atendernos en este bello sábado de sol y dedicarnos un rato al programa Radioactivas. Acá estamos con Belén Grosso y vamos a conversar con vos acerca de la obra Soy Pecadora. ¿Estamos? Vamos a conversar de ella, así como estás, Belén, Ruth. Gracias por invitarnos a todo el equipo de Soy Pecadora a conversar en esta tarde, y bueno, agregando que el trabajo que hemos hecho. Se cortó. Bueno, se nos cortó la comunicación, serán problemas técnicos que suele haber. Decirles, mientras volvemos a conectar con Marina, que Soy Pecadora es una obra teatral realizada por el Departamento de Arte Dramático del Departamento de Extensión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes. La obra fue presentada el pasado 22 de agosto en el Centro de Salud de San Lorenzo Norte, en una actividad articulada que hicimos entre las revueltas y el personal de salud de ese centro. Así que, bueno, el miércoles 22 de agosto, como decía, estuvimos presentando la obra y aprovechándonos de esa obra para discutir de esta temática que tanto nos ocupa. Parece que ya estamos nuevamente con Marina. Marina, ¿estás ahí? Estoy acá. Ah, bueno. Bueno, Marina, contanos, Marina, acerca de la obra de teatro Soy Pecadora. ¿Cómo es que deciden trabajar con este tema? ¿Cuál es el proceso de construcción de esta obra? Bueno, les estaba comentando que esto, bueno, fue un trabajo de un equipo, y la dirección la hicimos junto con Rocío Encina, que es otra docente y directora y actriz de teatro de acá de la ciudad de Fisque, con una gran camino y trayectoria también en su espacio independiente con el grupo Papa Puré. Así que todo eso va siendo parte de este tipo de procesos de trabajo, ¿no? La historia que cada cual va aportando a una producción colectiva. El proceso de Soy Pecadora empezó dentro de una cátedra que se llama Metodología y Práctica Teatral, donde con las alumnas de cuarto año empezamos a investigar sobre, bueno, qué temáticas nos parecían interesantes abordar. A partir de las temáticas, trabajamos con diferentes materiales textuales, ¿no? Poesía, textos no dramáticos, y buscando alguna obra que pudiera dar cuenta de los intereses de un grupo de cuatro mujeres, lo cual se nos hacía difícil. Y un punto que nos empezaba a inquietar era el tema de la inclusión. Ese fue el punto de arranque, como temática, ¿no? Los grupos, los sectores de la población que están fuera, ¿no? Que están fuera del sistema, que no están incorporados. De allí fuimos derivando a unos textos que nos permitían trabajar en improvisaciones y en intentos de armar cierta estructura dramática, que finalmente va a decantar en Soy Pecadora. Hago este recorrido para comentarles que en ningún momento, cuando empezamos el proceso a principios del año pasado, el tema era, queremos hablar del aborto. No fue el tema planteado de un inicio, no había un tema definido, había intereses, climas, poéticas, la idea de esto de cuatro mujeres encerradas en un espacio. Ese espacio en un principio era una especie de confesionario religioso, donde había una tipo pastora que quería convencer a gente del barrio sobre algunas teorías del no Dios. Eso fue uno de los procesos que hizo San Pecadora. Y a medida que fuimos avanzando y que con Rocío empezamos a delinear una estructura dramática y un texto concreto, nos dimos cuenta que estábamos hablando del aborto sin darnos cuenta. Ajá. Lo estábamos teniendo en nuestra dramaturgia, en nuestra temática, sin haberle puesto el nombre y sin hacerlo consciente, ¿no? Y bueno, ahí es donde el texto dio su giro. Y claramente nos hicimos cargo de esto y dijimos, bueno, vamos a hablar de esto y vamos a hablar de esta manera. Por eso también creo que la propuesta de Soy Pecadora no aborda de entrada el tema de una manera explícita, ¿no? Lo que nos dicen muchos espectadores y espectadoras es que, comenzada la obra, a mitad de camino se empiezan a dar cuenta de qué estamos hablando. Todo les da toda la sensación de la propuesta, les lleva a pensar que son mujeres excluidas, que son mujeres de un sector social bajo, que son mujeres que han sufrido mucho, que han padecido diferentes tipos de violencia, pero como a mitad de camino terminan de darse cuenta de a dónde va, ¿no? La propuesta, donde una de los personajes concurre a una casa a buscar ayuda y a buscar quién le puede dar una solución a un embarazo no deseado, uh-huh, producto de una violación, ¿no? Sí, y que bueno, en ese punto, si me permitís, Marina, en ese punto ahí hay una cosa como que se vuelve sumamente real, ¿no? Es posible pensar, para quienes trabajamos en estos temas y quienes activamos en el tema del aborto, quienes acompañamos a mujeres que deciden interrumpir un embarazo, es posible imaginarse lugares como los de Soy Pecadora, a donde muchas mujeres en situación de mucha vulnerabilidad, por supuesto, recurren, ¿no? Sí, el espacio este al cual recurre esta joven realmente es muy precario. Uh-huh. Y por otro lado también pone a esas mujeres que están asistiendo, las ponen en un lugar de, creo que también de realidad, ¿no? Hay una mezcla entre, en definitiva, querer ayudarlas, también sin demasiados recursos. Y se mezcla en la propuesta, ¿no? Ha quedado mezclado también cierta idea vinculada a quienes hacen negocios atrás de la idea de asistir, ¿no? Se nos fueron mezclando estos temas, pensando que también dan cuenta de una realidad. A nosotros lo que nos está pasando, y lo digo ya más personalmente, que cuando lo presentamos en jornadas con personal del sistema de salud, hay un momento donde yo tengo la sensación que estamos muy lejos de la realidad. Uh-huh. En cierta forma en que se plantea el tema del aborto. Y cuando terminan las funciones y escucho las devoluciones, me desdigo de ese pensamiento y digo, claro, es que el teatro no tiene por qué dar cuenta de esa realidad cruda, sino enunciar y abrir pequeñas ventanitas de luz para que reflexionemos sobre la realidad de esto, ¿no? de este caso del aborto. No tendría por qué el teatro ser tan explícito, digamos, el trabajo desde lo poético y desde el lenguaje teatral en sí mismo, que nos permite abordarlo de esta manera. A veces tengo esa sensación, ¿no? Que veo a los médicos y médicas participando de la apuesta y digo, ay, quizás la sienten muy naif la forma en que abordamos el tema. Por supuesto, después me desdigo, ¿no? Esos son los procesos que uno hace desde la mirada, desde la dirección, habiendo visto el proceso de ellas, de las actrices, en términos de actuación y de compromiso, ¿no? Porque también se nos pone en discusión, y se conversó mucho en el grupo, que esta obra, por como había quedado concebida, no tenía que hacerse cargo de un lugar donde el teatro es algo más que teatro. Es algo más que voy a ver una obra y a pasarla bien, ¿no? Es una propuesta donde el teatro termina funcionando como una herramienta para algún espacio de reflexión, de transformación social, decimos. Marina, una pregunta. Esta obra de teatro surge en una cátedra. ¿Tuvieron ustedes dificultades o trabas con respecto a la institución formal, digamos, con la temática? La verdad es que hemos logrado que el proyecto, después de que las estudiantes lo rindieran como un examen, ¿no? Fue el examen final del grupo de cuarto año. Logramos, costó, fue un esfuerzo grande lograr que el proyecto quede incluido dentro de lo que sería extensión del IUPA. Creo que, a ver, no ha habido resistencias a que estemos haciendo funciones. Sí creo que es un tema que a las instituciones les es muy difícil abordarlo. Y hacerse cargo. Esto, quienes nos hemos puesto esta camiseta es este grupo, las cuatro actrices, la asistente y Rocío Oncina y yo como la dirección, nos hemos puesto la camiseta y vamos para adelante con la idea de que desde las instituciones también podemos elaborar propuestas que nos permitan espacios de reflexión, pensando sobre todo que nuestro grupo de estudiantes en la carrera de teatro son jóvenes y son también reproductores de diferentes discursos y construcciones, ¿no?, sobre estos temas. Y nos parecía que vamos dándonos cuenta ahora, ¿no?, en el camino, de que está siendo por varios motivos una buena posibilidad de que nuestros estudiantes piensen que el teatro puede reflexionar de otras cosas, no solo ser un espectáculo, ¿no?, correr al teatro del lugar de espectáculo, que ellos como artistas, como actores, actrices en formación, tienen una responsabilidad con su comunidad, y que la responsabilidad la pueden dar cuenta de ella a través de lo que saben hacer. Uh-huh. Ese fue como un elemento fuerte a descubrir, porque en general, bueno, las carreras de formación se hacen obras de teatro, se busca lo espectacular, ¿no? Y cuesta mucho avanzar en el espacio de compromiso social, de reflexión y de devolución hacia la comunidad, ¿no? El IUPA es una institución pública que es posible que los 1,000 estudiantes que circulan por allí puedan estudiar gracias al aporte de cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas, así que nos parece que es una buena manera de devolver, ¿no?, todo lo recibido. Y de esta manera lo ha tomado el grupo, y para mí es, digamos, realmente es súper valorable, porque es complejo, desde una expresión artística, involucrarse de esta manera con las propuestas teatrales, ¿no? Sí, que eso es sumamente valorable, ¿no? Que haya instituciones públicas que traten este tema y que haya estudiantes, además de ustedes como profesoras, queriéndose hacerse cargo de esto, ¿no? Y bueno, dos cositas más antes de finalizar, Marina. Uh-huh. Contacto con Soy Pecadora, porque sabemos que es intención de ustedes que siga circulando. De hecho, seguramente vamos a armar algo con institutos de acá también, de formación docente. Uh-huh. Contactos, y que nos cuentes un poquito antes de cortar acerca de una premiación que obtuvieron ya. Sí, la verdad que estamos más que felices, porque bueno, es como lo que uno busca cuando hace algo que lo hace con toda la pasión y el amor, es que circule, que sea visto, que sea reconocido y que tenga un lugar de anclaje en su tarea cotidiana, ¿no? Y bueno, y Soy Pecadora la presentamos en una convocatoria que se hizo en Buenos Aires a un ciclo que se hace anualmente de teatro y transformación social, que lo organiza una sala de teatro independiente, el Desguace se llama la sala. Y bueno, nos avisaron esta semanita que habíamos sido seleccionadas, se seleccionaron cuatro obras que van a presentarse en esa sala en el mes de noviembre, con el eje de trabajo que es el arte o el teatro como transformación social. Así que la verdad que estamos muy felices, es reforzar y reafirmar que se puede hacer teatro, que se puede hacer un teatro que nos permita hablar de aquellas cosas que nos inquietan como comunidad. Uh-huh. Así que la verdad que sí, estamos súper, súper contentas y con ganas de aquí a noviembre seguir fogoneándola, seguir poniéndola a prueba. Tenemos muchas ganas de tener una platea de gente joven, de estudiantes de secundario, que es como el desafío que tenemos. La hicimos una sola vez para un secundario nocturno de acá de Fisque y fue muy impactante lo que generó el espacio de conversación que hacemos siempre después de cada función. Así que tenemos ganas de seguir con ese segmento de espectadores. Así que quienes tengan ganas de armar alguna actividad con una propuesta teatral y que quieran reflexionar sobre el tema del aborto y particularmente nosotros planteamos que la obra lo que nos pone frente a la escena es de esta manera no, de esta manera una persona no puede estar decidiendo qué hace con su cuerpo, de esta manera tan precaria, tan vulnerable, tan dura, tan insalubre, de esta manera no, y la única manera es que el aborto sea legal. Bueno, con este cierre, Marina, te damos las muchísimas gracias por haber estado en Radio Activas. Se nos acabó el tiempo para la entrevista, pero ha sido muy productiva y ojalá Radio Activas también sirva para nuevos contactos para Soy Pecadora. Bueno, nosotras estamos muy agradecidas, todo el equipo, y sobre todo bueno a toda la revuelta que nos está recibiendo también. En la jornada que hicimos y dispuestas a seguir trabajando. Quienes quieran comunicarse pueden hacerlo al mail artedramatico@iupa.edu.ar. Allí nos pueden escribir. Bueno, Marina, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, un saludo grande de Len Ruth. Ahí está. Que tengan una buena tarde. Igualmente, gracias. Hasta luego. No sé, me viene una señora, no sé, de 70 años y me dice: ¡Ay, mijita, yo también soy pecadora! ¡Andá a saber lo que hay! Soy despertando a Lili. Pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala. Fue como un proceso, porque mi primer disco es como... Fue un disco como muy de pedir permiso, ¿no? Como yo no sabía que podía componer canciones, ni sabía qué iba a pasar. Ya el hecho de haber compuesto ese disco, de haberlo grabado con Carlos Casacuberta, que fue el productor y que un poco me agarró de la oreja y me dijo: vení para acá y hacé y ponete a escribir. Fue un disco más como, quizás si yo lo comparara con una cuestión histórica de mi vida, sería como más como de la infancia, no por la temática. Mirá que las canciones son totalmente con temáticas adultas, hablan de amor, de desamor, de todo lo que me iba pasando, pero lo equiparo más como mis primeros pasos, ¿no? Y Ya Soy Pecadora es un poco más, si hacemos esa comparación cronológica extraña, Soy Pecadora sería más la adolescencia, más de decir, ¿sabes qué? Yo estoy acá, me pasa esto y lo digo y me importa un carajo. Sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy. Y ahora el que viene, espero crecer un poco y bueno, y seguir hablando. Me encanta, por ejemplo, ahora tengo la oportunidad de estar trabajando con Teresa Parodi, ¿no? Y Teresa tiene muchas canciones que hablan de personas, que agarra la vida de una persona, la describe y la hace canción, y a partir de esa situación en particular está reivindicando o está denunciando situaciones injustas, situaciones de gente de la pobreza, de mujeres marginales, de un montón de cosas que a través de una vida son miles de vidas más. Entonces, eso me está sirviendo mucho quizá como para madurar el tema mío compositivo y decir, qué bueno poder expresar cosas que sirvan para algo, que sirvan para decir cosas, que otras mujeres se identifiquen, que sirvan para algo, para poder, no sé, todos tenemos la ilusión de vivir en un mundo mejor, ¿no? Y bueno, ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de seres sabe más, que me digan si es acá el paraíso perdido. Me ha pasado de estar en lugares así, que voy por primera vez, no sé, Americanto en Mendoza, que es tremendo festival, lleno de gente, y la gente cantando perra, perra, perra. Y yo diciendo, ay, acá hay una cantidad de pecaduras bárbaras, pensaba yo. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito. Y me ha pasado de que tampoco es un gueto que se identifica. Eso también creo que es positivo porque va más allá. Parece que la música es para el que le guste y para todos. Entonces me parece que no sé, me viene una señora, no sé, de 70 años y me dice, ay, mijita, yo también soy pecadora, andá a saber lo que ha hecho la señora. Como que hay una identificación, pero claro, bajo la normativa vigente estamos todos en el horno, somos todos repecadoras. Entonces, es como que ha generado una cuestión como de identificación muy linda y que me ha dado grandes satisfacciones, ¿no? Despertando al concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Radioactiva. Mi cuerpo es mío, no se toca, no se vende, no se mata. Nada, lo que pasó fue un accidente, que lo traté justamente de remediar, con lo que yo sabía, que era la pastilla del día después. Y bueno, nada, no funcionó. A ella también le pasó, a amigas de mi mamá, inclusive con un DIU puesto. Les pasó también a las hijas de amigos, o sea, son cosas que le pasan a todo el mundo. Mi pareja me decía, con respecto al embarazo que tuvo, que era algo que ella quería. No sé cómo explicarlo, me decía, yo tampoco sé si lo entiendo, porque no me puedo poner en lugar de ella. Es algo que está en el cuerpo de uno y uno no lo quiere, no lo puede registrar en mí. Pero debe ser algo terrible, y es terrible que eso sea algo que no se pueda hablar libremente. Como que el mundo se me bajó. No puede ser, un hijo, me viene una situación horrible. No nos cuidábamos con él, va, no es que no nos cuidábamos. Teníamos relaciones, todo, pero él terminaba afuera. Y en el momento fue así, en el momento que estábamos juntos. Él me dice que quería tener un hijo, que me amaba, que estaba re arrepentido de estar sin mí. Y yo le dije, lo que te pasa es calentura, negro. Por favor, no me cagues la vida. No, que yo te amo y qué sé yo. Y bueno, pasa eso, y como que nos peleamos y ahí. Pará, te fuiste al carajo, siempre haciendo lo mismo. Y está todo bien, pero pones en riesgo mi vida. No da. O sea, yo hablé con mis patrones, porque les tenía que comentar. Y bueno, ellos me dijeron que contara con ellos, en lo que yo pudiera, que contara con ellos. Que si tenía que hacer algo, que haga algo bien, que no vaya y me meta de cabeza en cualquier lado. Y me dice, bueno, comunícate en el momento que vos tengas que hacer algo, pero toma conciencia y hacelo bien. Sí, a veces sí corríamos el riesgo, pero lo que hacíamos era el coito. Es uno de los métodos así usados por una pareja formal, digamos. Al no hacer forro, usamos el método del coito, bueno. Y después no, llegó el momento en que llegó esta secuencia y bueno, hay que usar forro sí o sí, del principio al final. Porque yo digo, yo no soy inocente, no soy un santo. Entendí, o sea, yo tengo la culpa solo, la culpa la tiene el hombre que se tiene que cuidar y el principio al final. Porque ya al mojarse el pene no puede, uno puede dejar embarazada a la chica. Y podés contagiarte de muchas enfermedades. Y ahí, bueno, salí mal. Salí como que se me derrumbaba todo, porque era lo último que quería. Para mí era la única salida, porque imagínate, o sea, no. Yo pensaba, 17 años, tener un hijo de otra persona. Yo tenía 17 años y él, ponele 30. Yo no tenía ni trabajo, nada, bueno. Yo estaba esperando que él me ayudara, porque ya el tenerlo era totalmente descartado, imposible. Y el tema es que él, cuando me dijo, ¿yo? ¿Qué tengo que ver? Yo me quedé así, porque era la única que él me ayudara, ¿entendés? Me dijo, bueno, pero si vos me dijiste que no tenías, que no querías nada, nada serio conmigo, y vos estás con otra persona, y yo cómo sé, claro, viste. Me podía decir eso. En algún punto es como que sí. Bueno, me podés plantear eso, pero sabés que está mal. Yo fui la que determinó, impulsó y avanzó. Y fue contra viento y marea en la decisión de no tenerla. No podía, y no podía, y no podía. Y yo así, para adelante, sin medir. Quizá por tantas cosas que trataban de convencerme, por tantas personas que trataban de convencerme de que no. Y entonces yo tenía que hacerlo. Estábamos en la casa de una amiga, me acuerdo. Eso fue el jueves. El jueves a las 5:30 de la tarde. Estábamos ahí, ella y una amiga, y bueno, dice, vamos al baño, pasa ella. Se tomó su tiempo y cuando sale, sale mal, sale llorando, y bueno, ya me había dado cuenta. Le digo, ¿y? Le había dado positivo. Las chicas que sufren, que padecen, no te dejan decidir sobre tu vida. Eso es lo más jodido, y creo que no es por moral, por ética ni por cuestiones religiosas. Es por seguir demostrando quién tiene el poder. Te imponen que si quedas embarazada, no sos libre para decidir nada. Los audios que acabábamos de escuchar forman parte de testimonios que están en el libro de Julie Chaneton y Naila Vacareza, La intemperie y lo intempestivo. Tiene que ver con experiencias de mujeres y varones que han pasado por situaciones de aborto. Vamos a continuar con este tema y ahora vamos a escuchar algunas de las voces que tomamos luego de la jornada teatral con la obra Soy Pecadora en el Centro de Salud de San Lorenzo Norte. Ese día, además de la obra, se presentó el servicio TEA, Te Acompañamos, que es un servicio del Hospital Castro Rendón. En primer lugar, vas a escuchar un audio en el que la directora del Centro de Salud de San Lorenzo Norte habla acerca de la importancia de estas iniciativas conjuntas sobre los abortos, la importancia de que desde Salud Pública se acompañe a las mujeres que transitan por estas situaciones. Así que te invitamos a escuchar a la compañera Araceli, directora del Centro de Salud de San Lorenzo Norte. Mi nombre es María Araceli Cárdenas, soy licenciada en enfermería y desde el mes de abril estoy a cargo del Centro de Salud San Lorenzo Norte. Yo siempre me presento y digo que soy mujer, madre, esposa, amante, estudiante de la vida y bueno, que por las circunstancias, yo no creo en la casualidad, creo en la causalidad, me toca hoy dirigir a este centro de salud. Bueno, y hoy nos hemos convocado, sí, me parece que en una iniciativa en conjunto para trabajar este tema que por ahí es una cosa, como dije antes, que nos debíamos de charlar, qué le pasa a las mujeres, ¿sí?, que están en proceso de aborto o que tienen esta vivencia que es dolorosa, que es traumática y que necesitamos prepararnos como equipos de salud para poder acompañar a estas mujeres. Mujeres y familias, porque hoy, como decía Ruth, es decir, ya no se ve esta mujer que toma la decisión solamente en soledad. Acompañamos no solamente a esa mujer, sino a esa familia, a esa pareja, y que toma una decisión, que es una decisión de vida, como muchas otras, y que me parece que como equipos de salud nos tenemos que preparar para acompañar. Yo creo que los centros de salud estamos como en un periodo de transición, donde estamos reacomodando un montón de cosas. No sé si ustedes habrán sabido, nosotros como zona metropolitana sufrimos a principio de año un proceso de cambio muy grande. Una zona que es muy grande, la zona metro, se dividió en tres. Y todo ese proceso implica una reconstrucción como equipos. Yo creo que hay cosas que primero plantear hacia adentro, como decía hoy, como equipos de salud del primer nivel. Hay cosas que tenemos que plantearle al segundo nivel y hay cosas que tenemos que empezar a trabajar con el tercer nivel, como lo que vimos recién con TEA. TEA, que es Te Acompañamos, que es un servicio propuesto por la gente de ginecología del Castro Rendón y donde ellas hacen este acompañamiento post-aborto. Yo insisto de que nosotros tenemos que empezar a trabajar en forma más articulada. Volver a una cosa que para nosotros es muy cara, que es volver a la idea de sistema, donde todos estamos relacionados, donde todos somos importantes, el primer nivel, el segundo y el tercero. Y una cosa que yo le decía a Gabriela Luchetti, empezar a trabajar en esto de la referencia y contrarreferencia. Es muy posible que el Castro Rendón pueda, desde lo ginecológico, atender a estas mujeres, pero estas mujeres transitan nuestras calles, consultan con sus hijos y hijas a nuestro centro de salud, las vemos todos los días, las encontramos en el mercado del bar, nos consultan porque están angustiadas. Bueno, nosotros podemos hacer ese acompañamiento, que es el acompañamiento cotidiano, que para eso estamos acá. El primer paso es empezar a hablar del tema. Como decía hoy Gabriela y compañía y el resto de los más viejos que somos del sistema, para esto 10 años atrás no se hablaba. Hoy lo empezamos a hablar. Y hoy una de las cosas fundamentales, por ejemplo, que había mucha gente de la residencia, de medicina general. Entonces me parece sumamente importante que las nuevas generaciones de médicos y médicas se interesen por estos temas. Que no sea una cosa que se les es dada, sino que ellos empiezan a interesarse, a plantearse. A mí me parece que hay un cambio de modelo, de paradigma. Y había mucha gente joven, estábamos los más mayores, por no decir los más antiguos. Para nosotros también es un aprendizaje, porque nosotros fuimos formados para otra cosa, en otro modelo. Y me parece que estamos haciendo como aprendizaje. Nos va a llevar un tiempo, ¿eh? No va a ser una cosa sencilla, pero me parece que ponerlo para charlar ya me parece que es un avance. Bueno, y vamos a seguir hablando sobre esta jornada. Ahora vas a escuchar a una médica residente, Luciana Ita. Ella es parte del equipo de TEA, del servicio Te Acompañamos, que es el servicio de control, consejería y anticoncepción posaborto. Nos explica por qué TEA y qué esperan lograr con este espacio. Antes escuchaste el nombre de Gabriela Luchetti. Ella es una promotora muy importante de TEA. Yo soy Luciana Ita, soy médica, residente de segundo año de tocoginecología del Hospital Neuquén. Y el TEA es un consultorio que se creó con la idea de acompañar y dar un apoyo en esta situación de las pacientes que vienen con la problemática del aborto o con dudas o en general ya realizado el aborto. Y la idea fundamental es darle el apoyo en el del sistema de salud, hacerle un chequeo, pedir serologías, pedir grupo y factor, ver si tienen alguna complicación de infecciones, darle las pautas de alarma y después darle el aconsejamiento y todas las oportunidades a nivel de anticoncepción. Bueno, nosotros por lo menos en el Hospital Neuquén tenemos varias oportunidades de darle a esta paciente la oportunidad de colocarse el DIU, de tener las pastillas disponibles, de venirnos a la guardia si le faltan las pastillas, le damos las recetas, tenemos pastillas, así que lo podemos proporcionar o darle en el mismo consultorio de TEA, colocarles el DIU, citarlas en el momento más adecuado, volver las veces que sea, porque en general la anticoncepción lo que tiene mucho es la primera entrevista, uno se plantea el anticonceptivo que quiere usar, lo intenta explicar lo máximo que puede, pero siempre generan dudas en el momento del uso de ese anticonceptivo. Entonces que vuelvan cuantas veces quieran. Yo siempre les digo que ante la duda vayan a la guardia a la hora que sea, porque lo que menos nos incomoda es que una paciente venga a preguntar sobre el anticonceptivo y antes de que cometa un error y eso la lleve a un embarazo no deseado. Entonces tener ese espacio libre todos los viernes como para sacarse dudas y tener a alguien que las contenga desde ese punto que tal vez por ahora no está previsto. En general estamos un médico de planta y uno de nosotros los residentes que nos ponemos, no siempre es el mismo, nos vamos rotando, no tenemos ninguna restricción con respecto al tiempo. No, si necesita más tiempo, se queda más tiempo. Por ahí son más reservadas cuando vienen, tal vez en otras consultas, cuando van charlando más y ven que nadie la está juzgando, una cosa que por ahí es importante. Uno siempre debe ir con dudas. Me imagino yo en la paciente que viene a consultar por eso y a contarnos esa cosa que le pasó íntimamente y que tal vez no se lo cuenta ni una amiga más cercana, que lo tiene que contar a un médico que no conoce. Entonces por ahí tienen algunas dudas puntuales y se van, pero pueden regresar y por ahí con un poquito más abierto a la charla. Yo creo que es importante por el hecho de que esta práctica sigue siendo ilegal. Entonces la paciente está exponiéndose. Nosotros queremos darle salud a esa paciente. Y si no tenemos un espacio en donde la paciente pueda consultar en una actividad ilegal como esta sigue siendo, entonces la estamos dejando desamparada en este momento de su salud sexual y reproductiva. Entonces en eso me parece muy importante. Más allá de sus decisiones y eso, lo importante es acompañarla y como apoyarla en ese momento en su salud. O sea, me parece más importante también el tema de la anticoncepción, que falta mucho. O sea, por ahí yo no puedo entender por qué la anticoncepción está tan poco difundida o uno piensa que es re claro. Y por ahí estas cosas pasan porque la anticoncepción no fue dada en el momento justo, no fue evacuada las dudas en el momento justo, y entonces ese momento que tiene uno para, en un momento tan frágil como ese, después de un aborto, darle esa consejería, tal vez la paciente lo absorbe mucho más y toma mucho más confianza en un método anticonceptivo para que no le vuelva a suceder. Y ahora Mariel Holguín, también médica, integrante de TEA, va a insistir con la importancia de garantizar el control posaborto. La escuchamos. Lo que queremos nosotros es ofrecerle el control, cómo seguimos y sobre todo la anticoncepción. ¿Sí? Hablar de todos los métodos anticonceptivos, qué es lo que elegiría, le quedan dudas, no le quedan dudas, por qué este sí, por qué este no, ¿sí? No ser absolutistas con ninguno, darles tiempo a las mujeres, porque la mujer que va un viernes, nosotros tenemos un consultorio que es por orden de llegada, los viernes de 10:30 a 12:30. Puede volver al otro viernes si le quedaron dudas, no es que solamente es una vez y ya está, se te acabó el tiempo. Y sobre todo hacer hincapié en esto, en la anticoncepción, la mujer que pasó por una situación de un embarazo no deseado, que no la vuelva a pasar. Tenemos muchos métodos anticonceptivos y la idea es ponerlos al alcance de la población. Es cierto que nosotros también vamos anotando, llenando nuestras planillas como para ir estudiando las mujeres que por alguna situación eligen abortar. Y sí, nos encontramos que muchas veces no son las chiquitas adolescentes, ¿sí? Y son mujeres que ya tienen sus hijos. Entonces uno se da cuenta que no sos una desalmada, ¿sí? No nos interesa esa parte. Dejala, tiene ya su carga encima, bueno, vamos a hacer lo que yo como médica puedo ofrecer y que no me siento una elegida por hacerlo. Es así, estoy dando algo de lo que yo sé y puedo aportarle a esta mujer como a cualquier otra mujer. Sobre todo fundamental el tema de la anticoncepción. Para nosotros eso es básico. Y es un momento que después a esa mujer a lo mejor no la vemos más. O no va a un centro de salud o se pierde. Entonces ese momento para nosotros es crucial. Y ahora a continuación vamos a escuchar a Mariano, que es un médico residente del Hospital Heller. Él estaba, bueno, muy sorprendido por la actividad, por la presentación de TEA. Y vamos a escuchar a María Eugenia, que es médica generalista del Centro de Salud, quien, entre otras cosas, afirma que lo que más mata es la clandestinidad. Bueno, yo soy Mariano Paisani, residente de primer año de Medicina General del Heller. Primero, por separar por partes, por decir de una manera, la obra espectacular. Parecía un fragmento de alguna novela de Dostoyevsky en algún momento. Y después, no sé, hablar de esto hace 2 años en la facultad hubiese sido impensable, sinceramente. Con compañeros de la misma facultad, hablar de recomendaciones o formas así, o panfletos, me parece espectacular que hoy por hoy haya tanta difusión. ¿Vos conocías el servicio de TEA, sabías que existía y eso? No, no, ¿y no. ¿Qué te pareció? Fantástico, los conozco a los chicos y algo se había hablado el año pasado sobre lo que era la consultoría post-aborto, pero ahora me desayuné hoy con esto del Te Acompaño y la verdad, espectacular. No, muy contento, la verdad. Yo soy María Eugenia, también soy médica generalista. La obra me pareció súper emocionante, la verdad que te traspasa, digamos, a la piel, te emociona, te angustia, digo, así que eso me pareció genial. Del debate me parece también buenísimo que se pueda dar en el centro de salud, que se pueda hablar y no dejar esto en oculto, en clandestino. Destino, que es lo que más mata, así que digo, hay que ir al la primera causa de mortalidad infantil, digo, ya fuimos, la tomamos, la agarramos, no tenemos más, o tenemos menos, ¿no? Bueno, dejémonos joder, digo, la primera causa de mortalidad materna es esta, es en las mujeres más pobres, las que menos recursos tienen, entonces me parece que si no es actuar sin conciencia social, que tiene que ver con esto. La verdad que nunca había participado en una obra, así que me pareció bárbaro el dispositivo como para movilizar. Estaban en contra, me parece, no podían hablar de la angustia, nada más. Al servicio lo conocí por la revuelta, en uno de los contactos que tuve a una de las pacientes, ahí me enteré que estaba funcionando. Conozco la guía posaborto de Nación, así que no me sorprende que esté funcionando. Me parece genial, digo, que se pueda hacer. Así que estuvo bueno ver las caras de quien lo hacen. Yo no conocía a ninguno de los chicos y nada, así que estuvo muy bueno. Y por último vamos a escuchar a la psicóloga Florencia Rips, que también hace un balance sobre la actividad y una de sus opiniones que queremos destacar es que dice que se ha ido creciendo de una manera más solidaria que institucional. La escuchamos. Florencia Berbic, yo soy psicóloga y trabajé acá en el Centro de Salud hasta hace poco. No, me pareció muy importante y bueno, el recrear esto en un ámbito de salud de primer nivel me parece que es muy bueno, porque, bueno, como escuchamos a alguna de las médicas o de las enfermeras, hacer un planteo de situaciones que transcurren en la vida cotidiana y que a veces es difícil como acompañar o dar respuesta. Y me parece que lo que más me impactó fue esta cuestión de cómo se ha ido creciendo de una manera más solidaria que institucional, de alguna manera. Yo estuve trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos 2 años, en la MUNI, y no era tan sencillo avanzar en todo esto, y me parece que, bueno, ustedes como organización han dado un puntapié muy importante, pero que se va consolidando también de otra manera. Y la gente que hizo la obra, bueno, que han hecho un proceso interno importante. Quien pensó la obra tomó varios detalles de lo que también implica, no sé si la palabra es corrupción, pero la corrupción, digamos, que crece en derredor de esto, ¿no? Con respecto al servicio de TEA, ¿vos sabías que existía y qué te parece? Sí, yo conocía, y bueno, porque además Gabriela hace muchos años que venía remando con una serie de cuestiones, y bueno, muy interesante que los residentes estén en la temática, y bueno, porque algunos de los que somos jóvenes nos vamos yendo y que quede mucha gente en el sistema consustanciada, y bueno, que se armen equipos me parece que es sumamente importante. Bueno, Bueno, y vamos concluyendo, se nos acaba el tiempo, decir solamente que nosotras también estamos muy movilizadas y muy interpeladas también con lo que pasó en esa jornada, la importancia de articular con sectores de salud en estos acompañamientos que hacemos a mujeres que deciden abortar y, por supuesto, seguir reclamando el aborto legal, seguro y gratuito para este país. Y nos vamos a ir escuchando un separador de la colectiva El Chapal y contarles que nosotras estaremos por Zapala en el 6 de octubre para sumarnos a la actividad de comunicación que están trabajando los compañeros y compañeras allá. Nos reencontramos el próximo sábado. Saludamos a Lali, a Bomba y a toda la audiencia. Plegaria de un mar amenazado, Mewin. La colectiva. Son mis murmullos que van y vienen suplicando. No a los destructores del paisaje, que no pisen esta tierra. Estoy gritando, dejen que mis peces vivan. No los maten desechos tóxicos de celulosa. Que los cisnes sigan anidando en la ribera del río Lingue que se desliza. Que las algas dancen, las gaviotas giren y se dibujen en mi espejo de mar. Segunda jornada de formación. Gestión autónoma, espacios de comunicación comunitaria. En la naturaleza de su existir es parte de nuestro crimen ancestral, esa sabiduría que se llama el yam. La colectiva Chapal, comunicación comunitaria por los derechos humanos y la madre tierra, en conjunto con la voz estudiantil, Centro de Estudiantes de la EPET número 11, te invitan a la segunda jornada de formación Gestión Autónoma de Espacios de Comunicación Comunitaria. La colectiva. A Pascua Lama le digo, fuera. A los basurales le digo, fuera. A la minera le digo, fuera. Fuera de mi tierra. En esta segunda jornada abordaremos comunicación e interculturalidad, comunicación y pueblos originarios, comunicación mapuche, desde la experiencia de Huenehuen. ¿Cuándo? El sábado 1 de septiembre. ¿Dónde? En la Biblioteca Popular El Ordi, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Ah, me olvidaba, el almuerzo lo compartimos entre todos. Dale, vení, te esperamos. Sumate a esta segunda jornada de formación Gestión Autónoma de Espacios de Comunicación Comunitaria. Un llamado a la gente, la con este momento. Daño que más gusta sufriendo un gran tormento. Explotando los recursos nos dejan sin sustentos. Máquina, instrumento para el sufrimiento. Empresario codicioso, detente un momento. Porque los mapuches no te compran ningún cuento. Y escucha un momento, escúchame un momento. Los mapuches estamos unidos y bien atentos. Y escucha un momento, escúchame un momento. Si siguen explotando las tierras estaremos. FM 91.1. Fuera. FM 91.1. Fuera de mi tierra. A Seco le digo, fuera. A Minico le digo, fuera. A Andesa le digo, fuera. A Veneza le digo, fuera. A Pascualama le digo, fuera. A los basurales le digo, fuera. A la minera le digo, fuera. Fuera de mi tierra. La colectiva. Fuera. Radioactivas. En el 2012 vamos por el aborto legal. El aborto legal.